dos hombres bien vestidos, pantalones negros y algo entre sus manos, y carpeteando el barrio, se ven muy decididos. Y a 100 metros de aquí estaban disputando cómo van a salir, están desesperando. Y a 100 metros de aquí estaban disputando cómo van a salir. Señor, él no era aquel ladrón que usted, simplemente le disparó, ahora pagará su error. Y el timbal de Danielito, la locomotora. ¡Upa, hey! Estaban esperando los hombres bien vestidos, pantalones negros y algo entre sus manos, y carpeteando el barrio, se ven muy decididos. Y a 100 metros de aquí se estaban disputando cómo van a salir, están desesperando. Y a 100 metros de aquí se estaban disputando cómo van a salir. Para el Chivo, Ramiro y el pinche sabor. Señor, él no era aquel ladrón que usted, simplemente le disparó, ahora pagará su error.